nos vamos a algo no tan agradable, pero sí que está candente en la discusión pública y tiene que ver con los recortes y con la resistencia de lo que tiene que ver con la defensa del Hospital Garrahan, el Hospital de Niños, el central, el de la Ciudad de Buenos Aires, que recoge todos los casos de los niños que en todo el resto del país no tienen chance de, bueno, o que hay un techo en la atención en cada uno de los lugares y debe irse para allá. Primero, antes de meternos en esto, que son las respuestas de los trabajadores del Garrahan, vamos a escucharlo un poquito, aunque nos revuelva un poco los mates, a Javier Milei, hablando un poco del Garrahan, los periodistas y toda la cuestión, para meternos en sintonía con esto. El presidente Javier Milei cuestionó severamente al personal. Javier Milei cuestionó severamente al personal administrativo del Hospital Garrahan y a los medios que cubrieron las recientes protestas de trabajadores. En una entrevista, afirmó que la causa fue utilizada para esconder militantes, políticos y acusó a algunos periodistas de ser mentirosos y delincuentes por distorsionar información sobre salarios. Milei defendió el incremento del 240% en los recursos asignados al hospital y justificó el control biométrico para reducir lo que denominó una sobreplanta administrativa. En su crítica, destacó que los manifestantes exageraron los números salariales, asegurando que la línea de pobreza para una persona es de 360 mil pesos y no 800 mil como argumentaban. También defendió a la diputada Juliana Santillán tras un error en datos sobre pobreza, señalando que su corrección inmediata no recibió el mismo tratamiento mediático. Finalmente, apuntó contra los periodistas que, según él, son responsables de difundir falsedades de manera sistemática. Tenía la voz cambiada, Milei, pero... Sí, bueno, era alguien hablando sobre las declaraciones de Milei, en este caso. Pero bueno, nos quedó bastante claro que el tipo niega todo. Y en una entrevista realizada en televisión, el presidente Milei aseguró que su gestión le aumentó el presupuesto al hospital en un 240%. ¡Un montón! Sí, así que vamos a ir haciendo un punteo porque justamente los trabajadores le fueron contestando, ¿eh? Ahí así va, que ahí tenemos, a poquito. Dale. A cada mentira una contestación, así, algo así. Dale, bueno, a ese argumento de los 240% por ciento de aumento que dijo Milei, los trabajadores... Bueno, dice Milei, repite las mentiras del vocero Maduro Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones y demás funcionarios, no lo desmentimos solo nosotros. A ver, ¿no? Arriba. ¿Dónde estábamos? Arriba. A ver, perdón, que me trabé. ¿Dónde está? En una entrevista, bueno, lo estábamos diciendo ya, lo de la gestión de que donde Milei asegura que el presupuesto se aumentó en un 240%. Al respecto, los trabajadores señalaron, es de público conocimiento que el presupuesto del Garrahan en 2025 es igual a lo que fue en 2024. Si nos concentramos específicamente en el salario, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 el incremento del básico fue del 90%, mientras que la inflación registró un acumulado del 209%. Si sumamos los recursos genuinos, complemento salarial que surge de los ingresos propios del hospital, su incremento fue tan solo de un 33%, de 150 mil pesos se fue a 200 mil pesos en el mismo periodo. Bueno, en la misma entrevista, Milei también declaró que en hospitales equivalentes, dos tercios es personal médico y un tercio es administrativo, mientras que en el Garrahan el 70% de la nómina es administrativa. Bueno, Milei repite las mentiras del vocero Manuel Adorni, dicen, sí, el ministro de Salud Mario Lugones y demás funcionarios. No lo desmentimos solo nosotros, lo desmiente la información que el Consejo de Administración, funcionarios suyos, publicaron en el anuario 2024. Hay 473 administrativos sobre 4.728 trabajadores del hospital, es decir, un 10%. Mientras que el personal asistencial es un número de 3.190 trabajadores, el 67%, ¿sí? Esta fuente de información está desde la información de la estadística anuario 2024 de Dirección Médica Adjunta, responden los trabajadores. Otro de los argumentos de Milei o de las textuales en esa entrevista televisiva es que los administrativos le quitan recursos a los médicos. Tenemos que ahorrar, dijo Milei, con los que no trabajan para darle a los que sí trabajan. Bueno, la respuesta de los trabajadores dice, una vez más, el gobierno quiere enfrentar puertas adentro del hospital a los trabajadores según la tarea que realizan, mientras que puertas afuera busca tildarnos de ñoquis. Sin administrativos no hay hospital, son los compañeros que sostienen el funcionamiento logístico de un gigante como el Garrahan. orientan la atención al área específica, coordinan los turnos, sistematizan el cobro a obras sociales y prepagas, entre otras tantas tareas indispensables. Bien, el otro punto de los que estuvieron trabajando para contestarle bien, clarito, punto por punto al hombre, los residentes en otros países trabajan gratis. Bueno, en respuesta a esto le contestan sin ningún tipo de vergüenza, en lugar de reconocer el trabajo esencial que hacen los médicos, enfermeros y demás profesionales residentes, rechaza de plano su reclamo y plantea como alternativa que trabajen gratis como en otros países. Bajo este criterio patronal, como en otros momentos hubo esclavos, no corresponde cuestionar la esclavitud, ridículo, expresaron los y las trabajadoras, ¿sí?, del Garham. Bien, completamos un poco. Dice, en tanto los residentes, bueno, esa parte ya la dijiste. Dice, los salarios deberían ser de 360.000 pesos, afirma así con cara de piedra Javier Milei. Ajá, bueno, en respuesta a esto, sin sonrojarse, Milei sostuvo que Santillán se equivocó al plantear que una familia de 4 miembros puede vivir con 360.000 pesos, sino que sería de 883.000 pesos. El presidente pretende que una familia de 4 personas sobreviva con 883.000 pesos, pero incluso afirma que el salario individual debería ser de 360.000, es decir, de indigencia. Esto no solo es ridículo, sino que la observación proviene de una casta que cobra sueldos que oscilan entre los 5 y los 9 millones de pesos, sumado a criptocorruptos, ¿sí?, criptocurros, sobornos y demás ingresos. Nuestro reclamo es claro, salario mínimo igual a la canasta familiar, que hoy es de 1.819.121 pesos, calculado por los compañeros de ATE Indec. Bueno, también suman que los trabajadores no mentimos, nuestro bolsillo tampoco, frente a los ataques del gobierno y la falta de respuestas al reclamo salarial, el intento de dividirnos por profesiones, presentamos como ñoquis frente a la sociedad, vayamos a un gran paro el próximo miércoles 25, que unifique a los trabajadores de planta con residentes y becarios. Al mismo tiempo, se está convocando a la comunidad. No estamos solos, no al vaciamiento del Garraham, salario igual a la canasta familiar, agregan los y las trabajadoras y trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE de El Garraham, que marcha este miércoles 25. Sí, miércoles 25 de junio está previsto un paro de 24 horas y un festival en la calle del hospital, mientras que el domingo 29 de junio habrá paro parcial de 7 a 14 y en una bicicleteada también desde el obelisco. Ese día habrá permanencia en el hospital y se garantiza la atención de urgencias e internación. Muy bien, seguimos repasando las musiquitas ganadoras que además nos amplían el espectro musical a nosotros también, de los premios Gardel de la semana pasada, los premios a la música argentina, muchas cosas de industria, por supuesto, pero nosotros paramos oreja y escuchamos. Fíjate esta combineta, porque nos vamos a ir hacia los álbumes de jazz. El ganador fue Hernán Jacinto, que se dedicó a trabajar las canciones de Carlitos Gardel. Así que vamos a escuchar Yacera por una cabeza. Estamos disfrutando de Hernán Jacinto desde su disco Yacero y recientemente ganador del premio Gardel a los discos de jazz, pero en este caso trabajando sobre los temas de Don Carlitos Gardés. Escuchamos ahora la versión de Volver.